Oír mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra línea telefónica 35331744 para dejar tus mensajitos. Y también sabes que podés entrar a la página de www.laretaguardia.com.ar, escucharnos en vivo a través de internet, entrar los días de la repetición del programa si querés volver a escucharlo. Y si no, tenés la página www.oidmortales.com.ar. Así que no tenés excusa si querés comunicarte con nosotros, pedirnos hablar sobre algo, algún tema musical, no sé, lo que tengas ganas. Bueno, sabes que tenés un montón de medios, ¿sí? Que estamos en red, estos tiempos modernos, en donde ya las cartas con papel no se escriben. Nada, siempre podés comunicarte de alguna manera y bueno, y estaremos esperando lo que vos que tengas ganas de sugerirnos. Luisito. Cristina. Llegaste, ¿no te quedaste en el cuarto oscuro? No. Entre que cortabas boleto y cortabas un pedacito de una y un pedacito de otra, ¿cuánto tardaste? No. El cuarto oscuro me da miedo a mí. ¿Te da miedo? Sí, de chico. ¿Por qué? Me daba miedo el cuarto oscuro. ¿Por qué? ¿Viste la cantidad de caras que había sobre las mesas? Que te miraban todas y me decían, agárrame, elegime, mirame qué lindo que estoy en esta boletita, qué linda que salí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí me encantó un compañero que se disfrazó del Guasón y se fue ahí a votar como el Guasón y me maté de risa. Nada, estas cosas que surgen. Y después, bueno, yo tengo una nieta que votó dos veces, así que quiero hacer ya la denuncia porque mi nieta Isabela entró con la madre y el padre. O sea que votó dos veces, dos como veces. Ella dice. Yo voté dos veces. Dos veces. O sea... Hay algo que no, que ella quería poner el sobre en la urna. Pero bueno, nada, los chicos también se pueden ir, digamos, como conociendo los estos espacios que cuando por lo menos yo era chica no existían. Yo también fui a votar con mi nieta, con la única diferencia que entró primero ella y después yo. Que es mayor de edad. Que tiene 21 años, no pude entrar los dos juntos. Pero bueno. Que es mayor de edad. Votábamos los dos en la misma escuela, así que nos fuimos los dos. Sí, el presidente de mesa... Nos cargaba a los dos, porque le decía, bueno, dale la nieta, y después decía, vamos, ahora viene el abuelo. Que sí, por quinta vez a mí me cambiaron la escuela, ya me tienen podrida. Para mí que la reta quiere que yo conozca todas las escuelas del barrio, sí. Para que le deje mi opinión. Mira. Y ya me tiene un poquito podrida de que me está pasando de escuela en escuela, porque cada vez me lleva más lejos. Bien. Yo vivo al 3100 de una calle y me mandó al 4800. O sea, se manda un poquito lejos, pero bueno, no sé qué estará pasando. O será que las Cristinas tenemos un problema con Horacios, o los Varela, o sea, los que venimos con los apellidos del fondo de la lista, se les complica, no sé. Pero es, digamos, yo tengo que entrar sí o sí cada vez porque, nada, nunca sé qué es lo que puede claro. Llegar a pasar. Pero bueno, yo voté rápido, ¿eh? Llegué. Sí, yo en general también. Había una persona sola adelante, fui tipo 10 de la mañana, tranquilita, y ya está, esperando que alguno de los milagros sucediera, y uno no sucedió. Uh-huh. Yo esperaba que el 24 de noviembre tuviéramos un balotaje en ciudad, aunque sea, y no sucedió. No, bueno, pero también ahí hay algunas cuestiones que más de uno van a tener que dar respuesta, ¿no? Porque, por ejemplo... El Frente de Todos, que es para en Capital estamos hablando, no en Ciudad de Buenos Aires, en CABA. El Frente de Todos para presidente sacó el 35,63% y para jefe de gobierno sacó el 32,61%. O sea, hay un 3% de votos que ellos mismos no lo votaron, hubo corte de boleta. Ahora, ¿a quién votaron? Votaron a Larreta, porque es el único que subió. No sé. Porque Larreta no sé. con un 49, 48 y pico, casi 49% que tuvo en las PASO, llegó al 55%. Uh-huh. O sea, 5% más de voto. Después bueno, lo vamos a seguir. Lo seguiremos viendo. Acá nuestra compañera Natacha Bianchi nos anuncia. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué? No la saludé a Natacha ni a Julio Pardo en la M690. Los podemos qué mal saludar. Que estuvo. Julio Pardo, un beso ahí en la M690. Y Natacha, más que un beso, porque fue el cumple ayer. Fue su cumple ayer. Ayer fue una fecha, sí. Querida, que no te privaste de nada. Yo después voy a también comentar un aniversario que yo he cumplido ayer, que también lo puedo compartir con nuestros oyentes. No exactamente. No. Cumpleaños, pero de algo muy particular. Bien, entonces estamos, como decía, en comunicación con el doctor Pablo Farina. Hola, doctor Pablo Farina, ¿cómo está? Cristina Varela y Luis Angio te saludan. Hola, buenas noches, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantado, todo bien. Bueno, acá lo llamamos al doctor Pablo Farina porque empezaron hoy las 49 jornadas científicas del Hospital Pirovano, ahí en la Avenida Monroe, al 3500. Su título es Optimización de los Recursos hacia un Hospital de Alta Complejidad. Y bueno, queríamos preguntarte, Pablo, ¿cómo fue el primer día? ¿Qué se espera para esta semana? ¿Qué temáticas se van a tocar? Perfecto, gracias Cristina por llamar y poner en conocimiento de la comunidad. Fue muy interesante el comienzo. La idea era plantear el tema de optimización de los recursos porque el Hospital Pirovano está con mucho desarrollo y mucha demanda de la comunidad, con lo cual se lo postula como un hospital de alta complejidad. Con lo cual tenemos que optimizar los recursos, tanto el recurso humano como el tecnológico, para poder llegar a ese objetivo. Es importante hacer resaltar las actividades que hacemos en el hospital con respecto a los grupos interdisciplinarios de trabajo, donde actúan todos los profesionales de la salud. Y bueno, estamos mostrando un poquito todo cómo se trabaja en el hospital para llegar mejor a la comunidad. Es decir, hoy se presentó una mesa de stroke, una mesa de trabajo interdisciplinario en la urgencia, uh-huh. Y bueno, tuvo mucho éxito. Además, se desarrollaron las jornadas de artesano, donde hubo un desarrollo artístico, participó Alfredo Remus, que es un trabajista muy conocido a nivel nacional, el jazz, y bueno, es un dúo, así que estuvo muy interesante. Uh-huh. Bien, y estas jornadas van a seguir entonces toda la semana, ¿verdad? Continúan toda la semana, tenemos varias actividades. Mañana se trabaja, hay una jornada de enfermería de toda la mañana, también se van a mostrar trabajos interdisciplinarios en diferentes temas, sobre urgencia y stroke también, que es importante resaltar que es la única unidad que está funcionando activamente a nivel de la red de hospitales municipales, uh-huh. Con médicos las 24 horas, especialistas en cardiovascular. Se va a mostrar todo lo que se está trabajando a nivel de imágenes para poder prevenir estos accidentes cerebrovasculares que generan una morbi mortalidad muy alta en la población. Uh-huh. Con lo cual eso es muy importante. Después vamos a seguir con actividades de presentación de académica, de los trabajos que se presentan a nivel de todos los servicios del hospital, y a su vez, bueno, vamos a tener como invitados conferencistas sobre trauma, es decir, va a venir un referente en trauma nacional, el doctor Eskenazi, el día miércoles. El día jueves vamos a tener una mesa de todo lo que se viene en la medicina del siglo XXI, todo lo que es tecnología, telemedicina y todo lo que es las redes sociales en el entorno de la relación médico-paciente y en la consulta asistencial. Uh-huh. Así que hay temas muy interesantes. Bien. Después se va a presentar mañana una mesa de diversidad sexual que también se está trabajando en un grupo interdisciplinario muy interesante en el hospital. Y un proyecto de trasplante renal que se está promoviendo también. Bien, o sea que hay temas muy variados y todos muy muy interesantes para escuchar, Pablo. Sí, me parece que está la temática es interesante. Bueno, vamos a tener que estimular también a los profesionales de salud que participen activamente en las reuniones. Sí, lo que pasa es que a veces en el día a día a uno le cuesta dejar el trabajo, ¿no? Como para... Sí, es complicado. Sí, a veces se hace difícil. Y, bueno, yo a veces le comento o charlo con las personas que entrevistamos y les hago una pregunta que es ¿por qué estudiaron lo que estudiaron? ¿Por qué hacen la especialidad que hacen? Entonces, bueno, mi pregunta, por más que yo te conozco del hospital, Pablo, vamos a hacer de cuenta como si no nos conocemos. Y entonces la pregunta es, vos sos médico, ¿por qué sos médico y por qué tenés la especialidad que has elegido? Que, bueno, vos nos podés contar qué es lo que haces. Bueno, yo soy médico cirujano, especialista en coloproctología. Bueno, el Hospital Pirovano me dio la formación académica y humana, muy importante. Después hice otra especialización en coloproctología en el Hospital de Gastroenterología de Guadondo. Pero bueno, yo ya de chico ya me gustaba cortar, operar. Así que me parece que el tema viene más por lo cirujano y el tema de la vocación médica humanística, es decir, estar en contacto con pacientes, con personas. Me parece que ya del colegio ya tenía ese interés. Y bueno, después se me fue desarrollando la actividad quirúrgica y me orienté hacia la coloproctología, bueno, porque me gusta todo lo que es la patología de colon recto y ano. Y además tuve maestros míos que me estimularon hacia esa profesión. Hace una semana falleció uno de mis maestros, el doctor Rodolfo Goya, del hospital, que fue un montón importante. Mira, yo no llegué a conocerlo. Ahí lo conocí, no me relacioné con él, ¿no? Pero... Claro. Bien. Bueno. Descansá lo más que puedas en esta semana. Yo sé por experiencia que es una semana intensa. Y disfrutá mucho de cuando termine el viernes las jornadas que digas, ya está. Sí, vamos a ir. También vamos a... Me ayuda mucho, bueno, me ayudan ustedes en la asociación de profesionales, el comité organizador, entonces nos vamos repartiendo un poco las tareas para que todo trate de salir lo mejor posible. Sí, es una tarea complicada, pero bueno, esperemos que satisfaga las expectativas. Sí, seguramente, Pablo. Bueno, estábamos hablando con el doctor Pablo Farina, él es el presidente de las 49 jornadas científicas del Hospital Pirovano que se están desarrollando en esta semana ahí en el hospital, en la avenida Monroe, al 3500. Bueno, buenas noches y a descansar que mañana es un día intenso, ¿eh? Bueno. Se cortó justo. Bueno, está. Bueno, un saludo por si los están escuchando desde la radio o desde internet. Bien, tenemos entonces estas jornadas que hablábamos con el doctor Pablo y yo me salía de la vaina por preguntarle, porque es una especialidad que uno dice, ay, qué cosa este hombre, el proctólogo, mira qué cosa. Pero bueno, yo que lo conozco, es una persona amorosa, muy, muy, muy suave, muy una persona muy amable, que genera un clima de mucha confianza y de mucha tranquilidad cuando uno charla con él y cuando inclusive alguna vez uno tiene que hacer algún tipo de consulta ya él como médico, no como compañero de trabajo. Así que, bueno, le agradecemos y le deseamos toda la suerte a esta comisión organizadora de estas jornadas para que esta semana sea una semana de éxito y aprovechemos este espacio en todos los tiempos que podamos concurrir los que trabajamos en el hospital como para conocernos un poco más, saber qué hacen nuestros compañeros, a qué se dedican, qué otras cosas pueden sugerirnos, de las cosas que cada uno de nosotros a su vez hace, y pensar en la optimización del recurso. Yo más que nada, como decía la otra vez, pienso primero en el recurso, que está tan difícil y que habiendo ganado nuevamente la misma tipo de gestión que venimos teniendo, no creo que nos lo hagan más fácil. Ojalá que esto pueda cambiar, porque el tema de los recursos, sobre todo el primer recurso, que es el recurso humano, que es el que tenemos muchísima dificultad en distintas áreas de la salud, se ha escuchado por las autoridades, por quien tenga la posibilidad de darnos alguna ayuda a los pacientes y a los trabajadores, ¿no? Bien, Nati, si te parece, podemos ir a algún tema musical, hacemos un pequeño corte y seguimos en Oíd Mortales. En la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada, un escribano serio y cerrado, tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero los violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hacen pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tangos de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante, los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con los pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando la amante de un tipo cualquiera. Pasa un Mercedes con chapa oficial llevando la amante de un general. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargatas con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice: las cosas que pasan. ¿Quién canta? ¿Quién hizo esta canción? Alguien que está por cumplir años, porque viste que yo siempre elijo algo que ver con algún cumpleaños. Y está por cumplir años Jorge Schuschein, músico, letrista, escritor, libretista, actor, chacarero, cocinero, humorista, director de coro de música renacentista y publicitario. Nada más ni nada menos. Estudió algunas carreras, medicina, antropología, geología, todas en la Universidad de Buenos Aires. Estuvo en un... perteneció a un conjunto que se llamaba Il Musicisti, un grupo musical humorístico predecesor de Lelutier. Escribió libretos para Tato Bores. Tiene unas canciones que, claro, la gente más joven no las debe conocer, pero en mi época estaban prohibidas. No las podíamos escuchar en el colegio. Teníamos que escondernos en las casas y nos pasábamos el cassette entre nosotras, porque era música prohibida. Por ejemplo, No todo va mejor con... y en donde tenemos un tema que es Coca-Cola refresca mejor. O una que a mí me encanta que se llama El culo me pesa, que es increíble esa canción. Búsquenla porque es increíble. Bueno, alguna vez alguien salió al aire hablando de Jorge Schuschein, nada más ni nada menos que Roberto Moldavsky. ¿Por qué? Porque Moldavsky fue descubierto vendiendo camperas en Once por este señor, por Jorge Schuschein. O sea que él le debe quién es hoy por hoy, porque bueno, lo estimuló a llegar a donde ha llegado ahora, ¿no? Evidentemente, obviamente con también su aporte personal de estar haciendo lo que hace como él lo sabe hacer. Así que bueno, saludaremos breve en pocos días a Jorge Schuschein en su cumple. Sí, Luis, vos me estabas contando algo importante de lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer fue que, bueno, hubo elecciones, el Frente con Todos, el Frente para Todos, el Frente de Todos y Todas, tendrían que haber puesto Frente de Todos y Todas, ya que dicen que son feministas. Ganó las elecciones a nivel nacional, pero bueno, hubo algunas sorpresas, ¿no? Como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, donde Juntos por el Cambio, después de las PASO, con 17% de diferencia que tenía el Frente de Todos, parecía que se comía a los chicos crudos y que Macri iba a sacar un 30% como mucho. Uh-huh. Y resultó ser que nada más ganó por un 8% de diferencia, 48... ¿Pero un 8% cuántos millones de votos son? Ya te digo... Son casi 2 millones de votos. 2 millones de votos. No es un solamente un 8%, a mí me parece que es un montón. Es un montón, igual. Sí. Es 2 millones de votos. Igual, no es la misma diferencia de las PASO. Pero bueno, vos acordate, Luis, que estábamos muchos esquiando, como dijo Lilita. Entonces, ahora que volvimos de esquiar... Bueno, hablando de Lilita, te comento que hoy fue a la reunión que hubo de gabinete, que reunió Macri a todos los ministros. Sí, ya no está en el gabinete. Bueno, pero ella es parte del acuerdo. Estaba invitada. No, ella es parte de la mesa chica. Decime que renunció. Fue a decirles que se dedicaba a otra cosa, que no se iba a dedicar más a la política. ¿Y a qué se va a dedicar? A ver, no si sé. Se dedica a la fonobiología, Luis, me muero. No, lo que llama la atención es, yo puede ser que diga yo, no, me voy, no me dedico más a la política. Pero lo dijo alguna es vez. Es lo que dijo ella. Bueno, pero ponele que ahora lo cumpla. Ella tiene 2 años de mandato como diputada. Se va a dejar. Renuncie. Exactamente. Que no cobre más. Eso no lo aclaró. Si iba a renunciar o no iba a renunciar. Bien. Si pasaba a retiro efectivo, como los milicos, ¿viste? Que pasan a retiro efectivo, o no. Eso quedó... Yo igual, mira, tengo acá una amiga, Nati, que las dos no podemos entender cómo con el 55% en capital ganó Larreta. Si hubo tanto corte de boletas, si hubo... Bueno, o sea, es lo que... Y por el otro lado, quienes trabajamos para la Ciudad de Buenos Aires... Queríamos un cambio de verdad, o sea, otra cosa. No, ya no me importaba si era Lames o si era quien bueno, fuera. Yo te puedo decir que uno de los motivos por los cuales pasa que no ganó Lames ni nadie, y no solamente eso, sino que Larreta ni siquiera pasó por el balotaje. Como te decía antes, Larreta en las PASO sacó un 49%, 48% y pico. Estaba cerca, pero estaba. Sí, pero acá pasó Lamens el 30, 50. Y Lamens 32 estaba. Ahora, resulta que en capital, para presidente, a Fernández lo votó el 35,63%, pero a Lamens lo votó el 32,61%. O sea, aquí hubo un poco de corte. O sea, que hubo un 3% de boletas en capital... de corte, que evidentemente fueron a Larreta. ¿Sí? Sí. Y sí, sí, sí. En consenso federal, más o menos pasó lo mismo, que estaba Tombolini, porque el 6,48 fue para Labaña como presidente en capital, y para Tombolini fue el 5,5%. Ajá, bien. Bueno. O sea, no así el FIT, que el FIT para presidente sacó el 2,92, pero a Solano, como jefe de gobierno, lo votó el 3,91%. Es que Solano, en el momento que hicieron el debate, le fue muy bien. Yo creo que eso a mucha gente le pudo haber influido para darle el voto. Ahora yo ahora te voy a dar otra noticia. Y te voy a decir, despacio, Luis, porque... Y te voy a decir el por qué, en última instancia, Larreta ganó. Porque no te olvides que Santilli, su vicejefe de gobierno... Sí, Diego Santilli, hincha de River. Hincha de River, peronista, de la zona de Mataderos, y tiene un gran arraigo en un sector peronista que hoy está con Juntos por el Cambio. Y las primeras declaraciones de Rodríguez Larreta fue: vamos a poder trabajar bien con Alberto Fernández. ¿Eh? Ay, pero eso lo hace del AMBE, lo que el doctor este que habló recién. No, no. Del AMBE. No. Eso lo hace. Yo con vos, a ver, Luis, dale. Bueno. Vos conocés de política, yo trato con las personas. Él está tratando de decir, bueno, dale Albertito, le guiño un ojito, ¿viste? Le dice. Bueno, eso es lo que quiero decir. No nos olvidemos que durante todo el periodo de Rodríguez Larreta, en el mandato de los 4 años que tuvo, desde el 2015 hasta ahora, prácticamente todo lo que salió por la legislatura votado, y fundamentalmente que fueron los negocios inmobiliarios y la venta de los terrenos para hacer grandes negocios inmobiliarios, fueron con el aval de lo que era en ese momento el Frente para la Victoria. Eso es cierto. Se lo dieron prácticamente a todos. Entonces, ahí está una de las explicaciones por las cuales quizás a muchos de los peronistas les convenía más hacer un acuerdo y cerrar con Larreta que no cerrar con Lamens. Yo no conozco ni desconozco, ni voy a poner en duda la honestidad de Lamens ni sus intenciones políticas, pero evidentemente por ahí le iba a hacer otra cosa el de frenarlo, ¿no?, a ellos. Uh-huh. Y dice, es una gran noticia para que la Argentina se equilibre. No nos olvidemos que Macri, al jefe de gobierno durante todos estos años, cuando Macri fue presidente, fue el que le entregó tierras fiscales nacionales que están en Buenos Aires, en CABA, uh-huh, para que él pueda hacer negocios inmobiliarios. Uh-huh. Se los entregaba y después Larreta hacía sus negocios, sus licitaciones truchas y demás. O sea que yo decía y digo, bueno, creo que con Fernández no va a pasar, le va a costar más que le traspase bienes de la nación que están en la ciudad a Larreta para que Larreta haga negocios inmobiliarios. Ahora, con este titular y con estas declaraciones de Larreta que dice que va a poder trabajar bien con Alberto Fernández, ya me empieza a quedar alguna duda al respecto. Y la otra importante que yo no lo tenía anotado y que está bien, yo pensé que había sido una sola comuna que había perdido Larreta. Perdió en 2 comunas, perdió en la 4, sí, y perdió en la 8. En la sur, la zona sur. En la zona sur, sí, que eran las dos que había perdido ya en Las PASO y ahora se volvió a ratificar. Ahí van a estar los comuneros del Frente de Todos. La Junta Comunal 4 pertenece a La Boca, Barracas, uh-huh, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Uh-huh. Y la 8 pertenece a Villa Lugano, Villa Riachuelo, Villa Soldati, ¿sí?, que también van a estar allí con la presencia y la mayoría del Frente para Todos. No pasó lo mismo en la Comuna 15, por ejemplo, en mi comuna, donde Larreta había ganado por muy poquita diferencia en Las PASO y por eso hicieron tanta campaña para jugarse en ganarla. Uh-huh. Y sin embargo, perdió el Frente de Todos, no le pudo ganar a Larreta, y en la ciudad, en la Comuna 15, por ejemplo, te puedo contar que Juntos por el Cambio ganó con el 47% sobre, mira, el 40% del Frente de Todos. O sea, le sacó 7 puntos de diferencia cuando en Las PASO habían tenido un 2% de diferencia nada más. Uh-huh. Bueno, igual en la cancha se ven los pingos, como decimos. Vamos a ver cada uno en el lugar que le haya tocado a... qué es lo que va pasando. A mí me interesa mucho el tema de salud, el tema de educación pública, obviamente, educación pública y de salud pública. Así que bueno, veremos que esto que decimos, vamos a ver los pingos, vamos a ver en la cancha, vamos a ver cómo se comportan una vez que bien, y esto vaya. Y por último, en Capital, el FIT Unidad no pudo, por muy poquitos votos, lograr que Miriam Bregman entre como diputada nacional, pero sí entra como legisladora de la ciudad Alejandrina Barri, que es la compañera del FIT que estaba primera en la lista de legisladores. Uh-huh. Bien. Bueno, Luis, te voy a contar algo. Ahora vamos a decirle a Nati que elija otro tema. Seguramente viene un tema de Julia Senko, puede ser. Y yo se lo voy a dedicar a gente que me está escuchando. Bueno, dedique. Y que mientras yo estoy acá me dicen, profe, el examen, ¿puede durar un poco más de una hora? ¿Qué les contesto? Bueno, pero ¿qué te que usás el programa para hablar con tus alumnas? ¿Qué le vas a decir? Bueno, ¿y qué le voy a decir, Luis? Y por radio y a la vista de todo y a los oídos de todo no le vas a decir estudien porque si no las reviento. No, porque ellas estudian, no me hace falta decir eso. Me parece bien entonces. Eso está de más, eso está absolutamente de más. Bueno, 5 minutos, ponele, 65 minutos de examen, 70. ¿70? Minutos, en vez de 60, una hora. Sí, dale una hora y media. Una hora y media. Lo tuyo es un poco generoso. Bueno, lo podemos conversar mañana en la clase, mis queridas, futuras colegas. Así que el próximo tema musical que vamos a escuchar se los voy a dedicar a ustedes para... Que vivan los estudiantes, por lo menos. Por ejemplo. Avanti. Estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si sacudes al tiempo ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días. A Julia Senko, y en un tema que está dedicado a mis alumnas porque dice todos los días un poco, todos los días un poco tienen que estudiar, porque todos juntos no van a poder,

Sí, sí, decime. No, vos estás ahora internado en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, yo tuve un accidente en la zona de Palermo, en Figueroa del Corte y Tagle, que es muy cerca de la TV pública, los estudios, y la verdad que el SAME vino muy rápido, gracias a un llamado de un compañero que fue el que primero se le prendió la lamparita de llamemos al SAME, llamó al SAME, vino el SAME en 15 minutos o menos de 20 minutos y me trasladó a lo más cercano que había, que era el Hospital Fernández, que está acá en Bulnes, entre Cerviño y Las Heras, si mal no me equivoco. Sí, sí. Si mal no recuerdo. ¿Y vos seguís estando ahí? ¿Cómo? ¿Vos seguís estando ahí? Sigo estando ahí, sí, sigo estando acá. La verdad, igualmente, yo no estoy desagradecido de la salubridad pública, porque acá me intervinieron los médicos de guardia, neurólogos de mucha profesión, de mucha calidad a la hora de operar, a la hora de hablar de recuperación. Muchos de mis allegados me dijeron que el Hospital Fernández es uno de los mejores lugares y tiene una de las mejores, una de las más altas calidades en sus profesionales. Y eso yo lo veo día a día. Si bien alguna otra vez hay retrasos por falta de insumos, porque es público, ¿no? Ya sabemos cómo se maneja el público. Pero bueno, ya eso excede a la dirección del hospital. Pero la verdad no me puedo quejar, porque ya casi estoy terminado. Estoy como cuando llevas el auto al chapista, ¿viste? Y te dice, para la semana que viene lo tenés. Bueno, me falta una operación más y la recuperación, que calculo que va a ser acá, porque por cuidados, porque si estoy solo en mi casa, me llego a accidentar. Sí, seguro. Estoy solo. Acá no estoy solo. Tengo enfermeras, médicos residentes. ¿Vos vivís en Capital? Yo vivo en Capital, sí, en el barrio de Parque Chacabuco. Ajá. Bien. Pero te puedes imaginar que si me voy sin el alta a mi casa y me resbalo, me caigo o cae algo en la cabeza, ¿cómo hago? Tengo que esperar que venga el SAME, que me traslade a un hospital que no sé a cuál me va a llevar. Vos sabés que lo que es daño cerebral. Te corresponde el Piñeiro, me parece. Sí, sí, creo que el Piñeiro es uno de los más cercanos o el Álvarez. Hay otro, pero por Parque Patricio, pero no sé si está tan cerca. No. Pero lo que es daño cerebral es un minuto, ¿viste? Se generan daños casi irreversibles. Entonces prefiero ahorrarme ese riesgo. Seguro, seguro. Bueno, y también, perdón que me meta, ¿no? Yo de metida nomás, no, Santiago. También acompañarte en la parte psicológica de apoyo, ¿no? Porque es un accidente lo que tuviste, llamémoslo de alguna manera, aunque no es un accidente, ya sabemos, pero bueno, es un trauma, ¿no? Sí. Un trauma interesante, muy fuerte, que te lleva, que te involucra la vida, ¿no? Directamente, tu familia. Exactamente, Cristina, ¿no? ¿Era vos? Sí. Y bueno, mira, Cristina, como bien decís, no solamente los daños son físicos, sino también hay toda una ruptura de estructuras psicológicas y hay un daño muy fuerte en el marco emocional, no solo para mí, sino para todos mis familiares, que calculo que los que más sufrieron fueron ellos, porque al principio los partes médicos eran realmente de muy bajas esperanzas de que pueda seguir viviendo, o que pueda volver a hablar, o que pueda caminar, o que despierte. Y mira, para mí fue tan grande el trauma que mi memoria bloqueó todo el suceso. Mi memoria se bloqueó desde que yo salgo de mi casa al trabajo, y para mí hay como una brecha ahí, hay como un agujero negro, y vuelvo a recordar que desperté en terapia intensiva cuando me sacaron la droga, porque yo estuve en coma inducido, en coma farmacológico, me sacaron la droga y desperté, y en el medio no recuerdo nada. Hablé con los psicólogos, porque acá tenemos psiquiatras y psicólogos que vienen a hacernos visitas a diario, nos hacen preguntas, nos hacen test, y me dijeron que lo que sufrí es como, en términos psicológicos, que no lo recuerdo exactamente, es como una anulación temporaria de trauma. Bueno, fue tan feo que, claro, que la verdad es que no lo quiero recordar. Exacto, bueno, exacto, bueno, como una forma de protegerte también, quizá, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nada, yo te seguí, bueno, yo seguí todo un poco lo que iba pasando y aparte de saludarte, bueno, y no sé, de ponerme contenta de escucharte y de escucharte bien, saludar a tu novia. ¿Qué mujer? Que habló por la tele en un momento y que yo dije, me parece maravillosa cómo explicó la situación y cómo puso blanco sobre el negro en esta situación de precarización de la cual vos hablabas tan claramente, tan claramente. Así que de mi parte, mandale un saludo. Hola. Hola. Uy, se cortó. Hola, hola. Hola, hola. Sí, me parece que bueno, se cortó. Vamos bueno, a ver si podemos llamar los últimos 5 minutitos. Sí, aunque sea los últimos minutitos. Así le podés decir sí, cortito esto de su... Sí, sí, sí. Se cortó. ¿Y lo podés llamar? Bueno, intenta, vamos Nati, entonces... Vamos a ver entonces... si podemos llamarlo por lo menos para despedirnos. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver si podemos hablar con él. Yo también tenía alguna pregunta para hacerle, pero bueno, ya no vamos a tener mucho tiempo. Se desconectó a lo mejor. Bueno, no vamos a, llamalo, a dejar de... Llámalo a este. De, al primero, a este. De comunicarnos con él, ya tenemos la forma y sabemos inclusive dónde está. Y por un tiempo todavía... Y yo me preocupaba también por estas cuestiones que tienen que ver más allá de lo físico... que tienen que ver con lo emocional, con lo personal, con lo familiar, el volver otra vez a su casa, el volver a la calle. Está. ¿Ahí está vos, Santiago? Sí, ¿qué tal? Está. Disculpen, hubo un problema con la señal. No hay problema. Yo justo te estaba diciendo que quería que saludaras en mi nombre a tu novia, que yo seguía todo el proceso de esto que les iba pasando, porque también en la salud hay gente precarizada, de la misma manera que están ustedes. Para mí no era una novedad, porque dentro de los hospitales también hay gente que trabaja de esta forma. Sí, lo sé, lo sé. Entonces, nada, me pareció... Me choqueó lo que les pasó y la escuché hablar a ella y nada, mandarle un abrazo porque me pareció admirable con la energía y con la asertividad que dijo lo que dijo, nada, eso, yo quería saludarla como mujer. Bueno, queda tranquila que le voy a transmitir tus cariños. Pero la verdad que sí, ella estuvo desde la noche que me accidenté, vino acá al hospital y está todos los días conmigo. Sí, sí, me imagino. Y yo estoy eternamente agradecido. Hay muchas personas también a las que podría agradecer, como mis padres, mis tíos, mi abuela, los chicos de tránsito, mis amigos del barrio, los chicos de tránsito que también hicieron movilizaciones, cortaron calles, todo organizado por ellos mismos, y la verdad que el apoyo de todos, creo que de algún modo me dio fuerza para... Seguro. Seguro. Para recuperarme. Bueno, Santiago, te agradecemos esta comunicación. Sabemos, ya contaste cómo estás, dónde estás, sabemos que estás bien recuperándote. Quisimos nada más también dar cuenta de esto para que este individuo Larreta, que lamentablemente ha vuelto a tener 4 años más de mandato, le vamos a insistir hasta el día que los efectivice a ustedes y a todos los trabajadores precarizados que hay en la ciudad, para que nos tenga en cuenta. No, nosotros insistimos permanentemente en esto y lo denunciamos. Y ustedes son importantes también, que la labor que cumplen y la tarea que cumplen, que además le hace ganar mucho dinero, porque esta gente se lleva mucho dinero a costa de ustedes que están ahí adentro, laburando día, noche, ya te dije, con lluvia, con sol. Así que te agradecemos la comunicación. Le agradezco a ustedes por darme el espacio. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chau, chau, chau. Otro para ustedes. Buenas noches. Chau. Bueno, nos tenemos que ir, Luis. Gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias a Natacha Bianchi, que está un año apenas más vieja, acá en la www.laretaguardia.com.ar. Gracias a mis alumnas que siguen escuchando y nos grabaron, porque vos dijiste 1 hora y media, Luis, qué problema. Y nos vamos a ir porque no somos ajenos a lo que pasa en Chile. Con un tema que se juntaron algunos músicos y lo presentaron y que se llama El Derecho de Vivir en Paz. Bueno, yo mañana teníamos un audio que no podemos pasar, pero mañana en Otras Voces, Otras Propuestas vamos a tener seguramente una nota con un periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa, que nos va a dar las últimas informaciones de lo que está pasando en Chile. Muy bien, nos vamos entonces hasta el próximo lunes en otro programa de Oíd Mortales. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Libertad, un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. Una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Que con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. La paz, nuestra canción, es fuego de puro amor, es palabra.